por los caminos, del hombro va tu instrumento. Trinares de ave y viento acompañan tu destino. Trinares de ave y viento acompañan tu destino. Hacia aquel rincón lejano vas con el rumbo muy fijo. Te espera el cantar prolijo y aquel abrazo de hermano. Te espera el cantar prolijo y aquel abrazo de hermano. En ese mismo lugar ya descansa el guitarrón. Hoy con pala y asado tu verso vuelve a soñar. Hoy con pala y asado tu verso vuelve a soñar. Para todos los presentes, ramita de verde pino, el poeta y campesino es orgullo de mi gente. El poeta y campesino es orgullo de mi gente.